Pero voy a hacer un poquitico, un fast forward y también vamos a hacer un pequeño interludio en lo que en nuestro episodio. El interludio es porque vamos a iniciar un bloque de canciones románticas. Y el fast forward es porque en la próxima canción les traigo a Pedro René Peralta Soto, también dominicano, que es conocido como Chichí Peralta. Es un cantautor, músico, compositor, arreglista y productor. Su música es una combinación de ritmos latinos llamada un poco world music. Por eso ha sido incluida dentro de lo que es ya world music, porque incluye jazz, merengue, con pop, ritmos africanos, hip hop, rap, bachata, bueno, ritmos brasileños, de todo hay allí. Pero él fue Chichí, el background de Chichí arranca como percusionista profesional en varias agrupaciones y arrancó por allá en los 80. Pero llega incluso a formar parte de la agrupación de Juan Luis Guerra, donde estuvo 8 años. Pero él decidió separarse y en julio del 97 lanzó internacionalmente su disco Pa'l Otro Lado, de donde hizo las veces de compositor y arreglista, y de esta canción pegó una canción, destaca Amor Narcótico. 2 años antes había lanzado su primer álbum, Trópica Adentro. Y de este disco, que fue otro de los favoritos de mi esposa, de hecho fue uno de los pocos que compró ella por su cuenta. Y le traigo otra de sus canciones favoritas. Es Procura, muy bailable. Esto me recuerda a la época que ella estamos viviendo en México y ella se inscribió en un grupo de baile, de salsa. Como anécdota, les comento que como nos mudamos de México a Colombia, hubo destrozo de nuestros muebles y equipos. Tuvimos casi pérdida total de casi todas nuestras pertenencias. Sorprendentemente, de los 800 CDs que había en la mudanza, solo se perdieron dos. Y uno de ellos, el de Chichí Peralta. Se pueden imaginar su indignación. Ahora me lo tienes que comprar tú en lo que paga el seguro. Entonces vamos a escuchar a Chichí Peralta con Procura, donde expresarán todos los instrumentos de percusión que incluyó Chichí. Vamos adelante. Seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Thank you. olvidaré. Ahora les traigo al sexteto de Joe Cuba con el tema Mujer Divina. Joe Cuba, cuyo verdadero nombre era Gilberto Miguel Calderón Cardona, nació el 22 de abril de 1931 en el Harlem, por supuesto, el barrio, como lo llaman. Hijo de padres puertorriqueños, creció en el barrio, realizó estudios en la Universidad de Brooklyn y trabajó como vendedor en el día y en las noches tocaba congas en el Salón Starlight con el quinteto de Joe Panamá. Joe Panamá era un señor llamado David Preudhon, donde Joe Panamá era el piano, Jaime Sabater en los timbales, Willy Torres era el vocalista líder, Tommy Berríos tocaba el vibráfono y Roy Rosa en el bajo. A finales del año 54, el pianista y arreglista Nick Jiménez reemplazó a Joe Panamá y junto a Calderón tomaron la dirección del grupo. Pero por cuestiones de demanda de Joe Panamá, la Unión de Músicos le prohibió a Gilberto el uso del nombre Joe Panamá. Y de esa manera, su promotor, Catalino Rolón, de origen cubano, le sugirió que se cambiara a Joe Cuba. Ahí fue donde comenzó el nombre de Joe Cuba y su sexteto, donde se dedicaban a cantar temas en inglés. En muchas celebraciones se hicieron muy famosos cantando en muchas fiestas judías y fiestas italianas. Y eso le abrió las puertas para llegar a ser contratado a tocar en el salón del Pines Hotel en Nueva York. Fue ahí donde compusieron el tema Mambo on the Pines, que más adelante se convirtió en el éxito llamado Mambo of the Times, una de las cuatro grabaciones realizadas en formato de 78 revoluciones por minuto en aquel momento para el sello Rainbow. Ya en el año 1956 se presentan en televisión en el único programa latino que había, el show de Don Pesante, y su actuación se extendió por casi 3 meses. Ese mismo año realizan su primera grabación con el sello Mardi Gras, titulada I Try to Dance All Night, y ahí sacó el volumen 1, Mardi Gras Music for Dancing. Y para el año 57, Willy Torres le comunica a Cuba su decisión de abandonar el grupo para unirse a la orquesta de José Curbelo, donde iba a reemplazar a Santos Colón, quien a su vez se unía a la banda de Tito Puente. A raíz de la salida de Torres, ingresó un señor conocido como José Luis Ángel Feliciano Vega, conocido hoy como Cheo Feliciano, quien había sido presentado a Cuba por parte de Tito Rodríguez. Entre el año 58 y 1962, todas las grabaciones realizadas para el sello Mardi Gras le sirvieron de publicidad al grupo, mantener varios temas en los listados de éxito y hacerse muy famosa. Es en el año 65 cuando se produce la separación de Cheo Feliciano debido a problemas personales relacionados con la drogadicción. Para reemplazarlo, Joe contrata nuevamente a Willy Torres y Joe comentó sobre eso. Dijo, Cheo llevó el grupo a un alto nivel de popularidad, pero si él hubiese sido el vocalista durante la era del Boogaloo, dudo que hubiésemos llegado hasta donde estuvimos, porque Willy Torres le impartía nuevo ritmo y nueva clase al grupo con ese nuevo movimiento, ese nuevo ritmo que estaba creando popularidad, que era el Boogaloo. Estamos hablando de ritmos de antes de la época de la salsa. Estamos hablando de mediados del año 66, donde el sexteto graba el álbum Dead Wanted, Dead or Alive, y este álbum se coloca junto con las bandas de Eddie Palmieri, Ricky Ray, Pete Conde Rodríguez y Johnny Colón como una de las mejores agrupaciones del año, con temas como Bang Bang, Oh Yeah y Push Push Push, Boogaloos inspirados en los adolescentes afroamericanos bailadores del Palm Gardens, que años después se convertiría en el famoso Cheetah Club, que es donde ahí comenzó la Fania. En ese Cheetah Club comenzaron a hacer sus presentaciones y fama. La contribución de Willy Torres fue muy resaltada, hay que resaltarla, y sus interpretaciones en los temas como Que son uno, Mujer Divina, que es el que vamos a escuchar, y El Bolero Triste, pudiesen haber sido nominados a un Grammy tranquilamente de haber existido en aquel momento una categoría para ellos. Agregándole más congas y trompetas al bugalú y con una influencia más marcada del jazz, se comienza a formar nuevas agrupaciones con un estilo que terminó siendo llamado salsa, donde comenzaron a destacar artistas como Eddie Palmieri, Ray Barreto, Willie Colón, Johnny Pacheco y Larry Harlow, quienes más adelante formarían parte de las estrellas de Fania. Cuando llegó el boom de esta recién bautizada salsa, a principios de los 70, Joe Cuba, como otros grandes de la música afrocaribeña, se quedó un tanto marginado y se fue extraviando en la vaporosa jungla del pop, perdiendo poco a poco su arraigo y popularidad. De inmediato los invito a que me acompañen a escuchar Mujer Divina, tema que seguro recordarás y lo has disfrutado durante muchos años. Qué bonita canción, a mí me encantó siempre. Dos detalles en esta pieza: el sonido del vibráfono, incluido el solo en el puente de la canción, y el sábana del comienzo, que con variantes se emplearía en otras canciones de música tropical y en adaptaciones de música pop en español. Esas dos notas nada más. A Cheo Feliciano, de quien León habló, lo escucharemos en algún otro momento durante este podcast. Seguimos entonces con nuestro interludio romántico, Juan. Sí, José Miguel, seguimos con lo romántico. Y traigo una muy, muy romántica. Traigo a Daniel Rivera, conocido como Dani, que es un cantante puertorriqueño nacionalizado dominicano, quien ha tenido una extraordinaria carrera en múltiples frentes, muchos de ellos destinados a crear una mayor conciencia social, espiritual e histórica. Hay material que excede con seguridad el tiempo que tengo para comentar esta canción, pero quisiera destacar su disco Serenata, que lanzó en 1979. Es un disco formidable, grabado como si fuese un grupo dando una serenata y con varias canciones preciosas. A mi gusto, la mejor es la que le traigo a continuación. Es tal vez la única canción que entró en el soundtrack de mi vida sin que tuviese inicios en el gusto de mi esposa. Tengo que dedicársela a mis compañeros de EGEP, que muchas de nuestras salidas, en especial en esas a restaurantes en el que había un piano bar, siempre terminaban haciendo que uno de los compañeros, Enrique Salazar, la cantase. Se convirtió así en una de nuestras canciones favoritas y, como decía mi querido amigo Rolando, ¿cómo no serlo si me hace gran parte del trabajo de poner romántica a mi novia? Así que dedicados a ellos, para los que son oyentes y para los que se marcharon antes que nosotros, Madrigal, que suena así. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino, y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Y entonces, siguiendo la onda romántica, me toca presentar a Juan Luis Guerra Seijas, también dominicano, más conocido como Juan Luis Guerra, que es un cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario dominicano que ha vendido la friolera de más de 70 millones de discos, que ha ganado numerosos premios, incluidos 21 Grammy latinos, 2 Grammy estadounidenses, 3 premios Latin Billboard. Demasiado, demasiado bueno. Hablar de Juan Luis y los premios que ha ganado dan para varios programas. Desde sus estudios en Berkeley, Boston, aprendió jazz y de arreglos y de armonías vocales para la composición. También se cuenta que en Boston se convenció que debía regresar a sus raíces, pero dándole un upgrade con lo aprendido. Así se lanza la carrera de este fenómeno de la música latina. Regresó al merengue y a la bachata, asociando letras de alto contenido, a veces social, a veces erótico. Su disco Bachata Rosa lo compramos cuando vivíamos en Puerto La Cruz en 1990 y se convirtió en uno de los favoritos de la familia. Karina, mi hija, de quien ya he hablado en varios episodios, me sorprendió una vez solicitándome a sus 4 años que quería escuchar Estrellitas y Duendes mientras paseábamos los dos haciendo algunas compras. Pero mi favorita de todos los tiempos de Juan Luis Guerra es la que les traigo, Burbujas de Amor. Tengo muchos recuerdos asociados a esa canción, en especial la fiesta de Navidad que hicimos en 1990 de la compañía, para la cual nos arriesgamos a usar un salón del recién estrenado Hotel Racil, al final del Paseo Colón, con una vista extraordinaria sobre la bahía. Con esa vista se bailó esta canción que le dedico a mis dos hijas. Vamos a escuchar Burbujas de Amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Para hundirnos hasta el fin. pensando en ti. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez. Para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, vaciar esta locura, mojado en ti. Da mucha emoción escuchar canciones que le traen recuerdos a uno tan entrañables. Esta es una de ellas. De esa misma época también solíamos ir por coincidencias a Puerto La Cruz por otros motivos diferentes de trabajo. Y esta, todos los discos de Juan Luis Guerra eran en paseos en lancha, en bote, por allá por la bahía, los clásicos, ¿no? Eso es lo que sonaba. Con Juan Luis Guerra me reencontré con los ritmos tropicales que había dejado atrás en los comienzos de los 80. El merengue y la bachata, como esta que trajiste, son una delicia para bailar y para escuchar, pero sus letras no son vacías, tienen siempre un contenido. El soundtrack de mi vida a partir de finales de los 80 y comienzos de los 90, Juan Luis Guerra. Y como solía suceder las fiestas que animábamos, una canción de corte romántico para animar y para volver a subirle la velocidad al momento, poníamos un mozart. Y pues esta burbuja de amor que es romanticona y bailar estrechito, la ponemos ahora junto con mi siguiente selección, que es el mosaico número 19 de La Villa Oscar Acajoy. Viene del long play llamado La Renga del año 1969 y es el mosaico que la cierra. Y como la nota resaltante, esta canción trae como solista en la parte del bolero que la abre a un personaje que después sería muy relevante para la música latinoamericana, el Puma José Luis Rodríguez. Pocos podían sospechar que en 1969 el cantante de boleros de La Villa Oscar Acajoy vendría a tener el peso que dentro de la música hispanoamericana llegó a tener el Puma. Pues en esta canción él interpreta ese primer bolero. Por supuesto, Cheo García, en cuya voz las guarachas sonaban de una manera totalmente diferente, una voz tan cristalina que le hacía vibrar a las parejas, y cómo no mencionar a Eji Maracucho, Memo Morales, pocos cantantes con ese feeling para cantar paso doble. Esta canción empieza con Celos, interpretada por Cheo, un cha-cha-cha, me lo dijo Adela, Memo, un bolero, Estoy Triste, y ahí es donde se oirá o escuchará a José Luis Rodríguez, y un par de melodías aguarachadas, La Maricutana y El Disco Rayado. Y ese disco no se ha rayado. Adelante. De quererte, quisiera odiarte, quisiera odiarte, para entonces quererte y no tener celos de tanto adorar. Me lo dijo Adela, yo agarro a Adela, por chismosa la voy a matar. Estoy solo porque ya no me quieres, porque ya no me llamas ni me miras. Estoy solo, estoy triste, porque te siento ajena, porque ya no eres mía, ni me quieres. Estoy triste, tu ternura se acabó, tus amores se fueron de mí, y en tus ojos se apagó aquella luz de infinita pasión. Estoy triste porque te siento ajena, porque ya no eres mía ni me quieres. Estoy triste, tú no sabes lo triste que estoy. Ay, Tana, la maricutana, yo estaba pescando en la noche clara, yo estaba pescando en la noche clara, se me fue la lisa. Después de agarrada, se me fue la lisa. Después de agarrada, ay, Tana, la maricutana, ay, Tana, la maricutana. Yo estaba pescando en la noche oscura, yo estaba pescando en la noche oscura. Se me fue la lisa, después de segura, se me fue la lisa, después de segura. Bueno, aquí otro excelente mosaico, pues lo que yo siempre digo de estos podcasts, no nos ponemos de acuerdo y al final se presentan y dicen, ¿no? Qué casualidad que JM escogió un mosaico de tantos temas que tiene Billo y yo escogí otro y no nos pusimos de acuerdo, pues así que es de esas casualidades que ocurren y hay otra que voy a mencionar más adelante que también ocurre en este podcast, ¿no? Y de verdad que las probabilidades de esto ocurra son muy muy baja y siempre ocurren. Así que, pero ahora vamos a continuar con un clásico de la orquesta Broadway, orquesta que fue creada en el año 62 por los hermanos cubanos Eddie Servigón en la flauta, Rudy Servigón en el violín y Kelvin Servigón en la percusión, con músicos de diferentes países, una agrupación con el sonido de las charangas tradicionales. La primera grabación de la Broadway se tituló Orquesta Broadway Denke, realizado para el sello Gema en el año 1962. A partir de este año y durante una década, fue el periodo de más trabajo para la Orquesta Broadway hasta casi 1978. El disco de aquel año de la Orquesta Broadway, llamado Pasaporte y distribuido por el sello Coco Records, contiene verdaderos éxitos de nuestra música como lo son Isla del Encanto, que es la que vamos a escuchar a continuación, una composición de Eugenio Hernández y producción de Barry Rojas. Presentimiento y Barrio del Pilar de Rafael Felo Barrios, el material de Tani Hill y Guajira del Amor de la autoría de Ira Herscher y Eugenio Hernández. Se cree que la orquesta Broadway fue una de las primeras de charanga, una de las primeras orquestas de charanga en utilizar el bongo en sus grabaciones. ocurrió en ese año 1978 con el álbum Pasaporte, el disco que llevó a la Broadway a la cima del éxito. El tema que vamos a escuchar a continuación, Isla del Encanto, se convirtió en el más espectacular éxito de charanga de todo el movimiento de la salsa. La incorporación de los bongos le daban ese sonido tan particular e irreverente. La anécdota que tengo con este tema es que mi comadre y madrina de mi matrimonio, Silvia Elena Huebel Benedetti, conocida como Chivi para todos los que somos sus amigos y familiares, era una fanática empedernida de Fania y todo lo que tenía que ver con salsa. Así que gracias a ella me involucré y fomenté mi conocimiento en este popular movimiento musical, y recuerdo que le regalé este álbum Pasaporte de la Orquesta Broadway en su cumpleaños número 19, el 5 de agosto de 1978. Y sé que ella está disfrutando mucho de este episodio porque ya le di el toque de que este iba de salsa y que estaba dedicado a ella. Disfruten a continuación Isla del Encanto con la Orquesta Broadway de 1978. Rueda al Juancho. Isla del Encanto. uno de los artistas que quise traer hoy, lamentablemente se nos fue hace cuestión de mes y medio. Me refiero a Larry Harlow, el judío maravilloso. Nacido en Nueva York el 20 de marzo del año 39 como Lawrence Ira Khan, Larry Harlow, como siempre, fue conocido en el ambiente musical. Fue un músico con formación académica e inclinado al jazz. Harlow tuvo sus primeras influencias en su hogar, que tenía raíces judías, padre austríaco. Poddy fue un experimentado bajista profesional ligado al jazz y aprendió con el mambo. Fue apodado Buddy Harlow. Buddy Harlow, el apellido Harlow viene de un médico que le salvó la vida en un momento. Y ese apellido fue muy, lo usó el papá en lugar de Khan, lo usó el papá en su vida artística. Y por supuesto su hijo Lawrence tomó el nombre de Larry y tomó el nombre también de que el mismo padre había tomado. Su madre era de Ucrania, madre Rose, cantante de ópera. Ese apodo, como le dije, quedó en la familia. Mientras todos los grandes salseros de la época emigraban desde el Caribe a Nueva York, con Harlow pasó todo lo contrario. Existe un antecedente definitivo en la formación del artista. Deslumbrado con los ritmos latinos, los ritmos caribeños, apenas cuando tenía 17 años de edad, decidió ir a La Habana. En esa isla se estableció durante 3 años y comenzó a estudiar la música afrocubana. Eso fue desde el año 1956 a 1958. Ese hecho marcó su vida, contribuyó en el desarrollo de su estilo musical, se hizo santero, manteniendo su raíz judía. Decían que nunca se quitaba su cadena con la estrella de David, pero con todo y eso se hizo santero. Aprendió toda la cultura de la santería y la cultura musical, emulando mucho a un músico cubano, a un compositor del 3, llamado Arsenio Rodríguez. Lo apodaban el Ciego Maravilloso. Ese fue su gran admiración. Y el estilo que tenía Arsenio le permitió renovar los formatos de los sextetos, adicionándole un sonido más brillante, pero a la vez más pesado. Pues le dio el chance de crear bandas donde se presentaban 2 trompetas y 2 trombones. Además de introducir la conga en los conjuntos de son montuno y otros géneros musicales cubanos y caribeños. Por aquel entonces, las bandas de los 2 Titos, Tito Puente y Tito Rodríguez, usaban trompetas y saxo. La banda de Eddie Palmieri usaba 2 trombones y 1 flauta. Y la banda de Charlie, su hermano, se identificaba con 2 trombones y 1 saxo. Aquí con Larry Harlow, la orquesta que creó, puso 2 trombones y 2 trompetas. Sonido más pesado de por sí. A partir de allí comenzó una extraordinaria carrera de experimentación sonora que dio muchos frutos. Su orquesta fue admirada por Jerry Masucci, quien lo puso en contacto con Johnny Pacheco para convertirlo en el segundo miembro firmado para formar la Fania Records por tan solo $500. Y comenzó a grabar con excelentes músicos cubanos, muchos recién llegados, y crearon una banda espectacular, una gran, gran banda, con grandes vocalistas como Ismael Miranda y el Junior González. Dejó notables éxitos como Abran Paso, Señor Sereno, El Paso de Encarnación, Cartera, que es la que yo le voy a poner, su tributo a Arsenio Rodríguez y la ópera salsa Omi, basada, es como digamos la ópera Tommy, en la ópera Tommy del grupo The Who. El personaje principal de la obra era un joven sordo, mudo y ciego que tocaba las maquinitas, que jugaba el pinball de manera fabulosa. En este caso es un joven sordo, mudo y ciego, pero que es maravilloso con las congas, con los timbales. Y en ese disco contó con la participación de Cheo Feliciano, de Celia Cruz, Adalberto Santiago, Pete Conde Rodríguez, Justo Betancourt, además de Junior González, que es la, uno de sus cantantes principales, y el cantante de la canción que le voy a traer. En la cartera, Larry Harlow encontró su éxito más grande. La pieza ya había sido grabada en varias ocasiones, pero impactó bastante en el público la adición que le dio al incluir violín y otros arreglos. De manera natural en la grabación, los cantantes Adalberto Santiago y Junior González dieron origen al apelativo El Judío Maravilloso, que lo ha acompañado durante toda su carrera, durante toda su vida. Pero tranquilo, Larry, ya te no fuiste, pero la cartera se te quedó acá. Adelante. calle comiéndose un bacalao. Anda, camina, camina con pecado. Anda, camina, no sea descarado. Tanto orgullo, tanto plante, siempre cogiendo. Otro clásico, esta canción, otra canción de 1974, hay varias en este episodio. León, qué buen tema escogiste. Larry Harlow, el que lamentablemente falleció hace menos de un mes, qué bueno que lo trajiste para hacerle un pequeño homenaje con su gran éxito inmortal, La Cartera. Otra de las canciones que sonó muchísimo en 1974, que casualmente es el año en que nos graduamos todos nosotros de bachillerato, ¿no? Larry Harlow sobresalió a una edad temprana en distintos instrumentos musicales. La música y la cultura de la comunidad cubana en Nueva York lo llevó a Cuba, donde comenzó un intenso estudio de la música afrocubana. Harlow, que es conocido por su mezcla de jazz afrocubano y estilos de tocar el piano, estudió música en la década de los 50 en Cuba, pero no pudo completar sus estudios antes de la Revolución Cubana de 1959, lo cual lo obligó a abandonar la isla. La orquesta Harlow fue la primera en firmar con Fania Records. Harlow también ha producido más de 106 álbumes de varios artistas y más de 50 álbumes de su propia autoría, además de los que produjo para Fania. Sus álbumes más populares son Abran Paso y Tributo a Arsenio Rodríguez, con Ismael Miranda como vocalista. Larry Harlow se acreditaba haber traído a la cantante cubana Celia Cruz en los años 60 a la ciudad de Nueva York desde la Ciudad de México y fue la primera mujer cantante latina en presentarse en vivo en el prestigioso Carnegie Hall. Entre otras premisas, el judío maravilloso, como le decían a Larry Harlow, fue considerado como uno de los primeros en grabar para los productores del sello disquero Fania Records. También apareció con Fania All Star en la película Nuestra Cosa Latina. Muchas gracias, León, por haber traído a Larry y en paz descanse. Bueno, como les comenté antes, otra casualidad, ¿no? Ya sonaron dos mosaicos de Billo y voy a presentar un segundo tema de Dimensión Latina. El hecho de que se repita el grupo no es la casualidad. La casualidad es que, ¿cuál es la probabilidad de que dos temas de un mismo álbum suenen en un podcast de salsa que incluya además otros ritmos tropicales? Mínimas. Sin embargo, yo voy a presentar un segundo tema del álbum Dimensión Latina 1975, En este episodio, el primero de ellos fue Param Pam Pam, que sonó anteriormente por cortesía a nuestro anfitrión de hoy, JM, y Llorarás, que es la que va a sonar a continuación. Para 1975, la dimensión latina gozaba del respaldo del público, quien los disfrutaba en presentaciones de televisión y de ser imagen de productos comerciales. Llega un nuevo disco, Dimensión Latina 75, y con él llega su consagración, para algunos críticos, la más lograda e icónica. Incluyó temas de extraordinario éxito comercial como Taboga, Para Pam Pam, que ya la mencioné, Mi Adorada, Cañonazo, y un tema de Oscar de León que incluyeron de relleno, pero que significaría el sencillo más vendido en su historia, Llorarás. Este disco catapultó la carrera de la orquesta y le dio un lugar de reconocimiento en el mundo de la salsa, que en ese momento estaba casi reservado a las orquestas del boom salsero de Nueva York. Ingresa a la orquesta el músico Carlos Guerra en el trombón, logrando aumentar a 3 dentro de este renglón. En producciones siguientes se incluyeron nuevos logros comerciales e interpretativos como Dolor Cobarde, El Frutero y Dormir Contigo. Posterior a su presentación en Estados Unidos, la Dimensión Latina produce el disco La Dimensión Latina en Nueva York, en 1976, el cual sería el 7º y último disco de la orquesta con Oscar de León, quien abandonaría la agrupación para iniciar una exitosa carrera en solitario, que continúa hoy día. La anécdota que tengo de este, aparte de la casualidad de que tanto JM y yo traímos un tema del mismo disco de la Dimensión Latina, es que Héctor, mi hermano, el rockero de la casa, que siempre lo he mencionado podcast tras podcast, pues él compró el disco de Dimensión Latina 1975 y comenzó a ponerlo a diario en su cuarto. Y yo me enganché de inmediato con él y me fui a Musical Serrana en Chacao, que era la tienda de discos donde él y yo comprábamos casi todos nuestros discos, y me compré mi LP de la Dimensión Latina 75. Así que el rockero de la casa fue el que me introdujo a la Dimensión Latina y ahí mismo me enganché hasta el sol de hoy. Lo demás es historia. Es un honor para mí presentarles a continuación la canción más popular de la Dimensión Latina, Llorarás, tema muy bien hecho en Venezuela. Suéltala, Juancho. Te lo juro que sí. gracias por traer el tema Llorarás. Nuevamente estamos en dos oportunidades en este programa con la voz de Oscar de León. No solo por ser venezolano, me siento orgulloso de contar con este gran músico que salió de Venezuela, sino su simpatía era increíble. Yo nunca tuve chance nunca fui a verlo, en verdad, en ningún lugar tuve chance de verlo en concierto, pero hace como 10 años me lo encontré en el aeropuerto de Maiquetía, habían unas cuantas personas tomándose fotos y eso, y yo de repente le empecé a cantar una estrofa de Matas y Guaraya, y se puso a cantar solo ahí delante de todo, completo, a improvisar, era increíble. O sea que de verdad que es todo un personaje, ojalá nos siga deleitando con sus canciones y con su elocuencia. Así que muchas gracias por traernos a Oscar de León. Pues sí, pusimos salsa y esperamos que la hayan disfrutado, tarareado, cantado y hasta bailado. Llegado a este punto, Juan, ¿nos comentas cuál es tu propuesta para el próximo podcast? Estoy tratando de unir varias ideas, ¿sí? Recientemente, revisando las playlists que tengo en mi iPhone, encontré que hay una que se llama Top 25 Most Played, ¿sí? las que uno más ha puesto. Y me sorprendió revisando la lista de canciones, que todavía hay algunas que no han sonado, y por supuesto hay muchas que ya sonaron. También revisando la base de datos de las canciones que hemos puesto, me puse a pensar que ya estamos próximos a llegar a las 1,000 canciones sonadas en los 2 años de podcast que hemos hecho, ¿no? Eso me lleva también a pensar que posiblemente muchas de las canciones que más nos gustan ya sonaron. Y no las hemos puesto más. Entonces, la idea que les traigo, a ver si les gusta, es ¿por qué no hacemos un programa que se llama Top 25 de cada uno de las canciones que más les gusta, que posiblemente ya hayan puesto? Y como si ya sonaron y la quieren poner otra vez, vamos a ponerla otra vez. Y como ya hemos hablado posiblemente del grupo, de la canción y del álbum, que hablemos poco, la presentemos un poco la canción, y que entonces subamos a 25 minutos de música para el próximo episodio, cada uno, ¿sí? O sea, va a ser más música, menos comentarios y las canciones que más nos gustan. ¿Qué les parece? Bueno, me parece extraordinario, Juancho. Yo había pensado casualmente, porque cuando voy caminando en las mañanas, que estoy caminando casi todos los días, a Dios gracias, y voy oyendo mi musiquita, siempre estoy pensando en el podcast y en ideas de la cuestión del podcast. Ya había pensado quizás hacer uno, y cuando propusiste tú este, pues no es exactamente el concepto que yo tenía, pero es como el podcast de nuestras vidas, Greatest Hits. Pero ese sí era específicamente de los temas favoritos de nosotros que ya hayan sonado en el podcast, aunque no los hayamos traído nosotros. O sea, pues en mi top 5 puede estar un tema tuyo y puede estar un tema de León y un tema mío, porque hay muchos temas míos favoritos que lo han puesto ustedes, ¿no? Pero fíjate las casualidades de la vida, que estábamos más o menos pensando en la misma tónica. Pero me parece excelente, y bueno, para adelante, vamos a disfrutar ese, y hay muchísimo material para hacerlo, porque como dices tú, ya hay muchas canciones en nuestro repertorio. Obviamente quedan muchísimas más, porque recuérdate que los 80 inclusive no lo hemos repetido. Hemos hablado varias veces de hacer más podcast de música de los 80, pero bueno, ya vendrán, ¿no? Pero obviamente la raíz de todo, y yo por lo menos siempre me concentro y siempre escucho música de los 60, sobre todo el final de los 60 y todos los 70. Esa para mí fue la época de oro de la música. Lamentablemente, es así, pues, pero hay muchísimo material y me encanta el tema para el próximo podcast, Juan. Así que démosle. Yo no tengo problemas, porque tú eres el que mandas, tú eres el que eliges. Yo sí estaba viendo mi carpeta y lo que tú propones se acerca un poco a lo que yo quería, pero no es exactamente igual. Te voy a decir porque yo tengo, de los programas que hemos preparado en todos estos 2 años, tengo temas que no he podido colocar por la falta de tiempo, que también me gustan mucho. Y a lo mejor yo diría, no sé si ustedes los tienen también, pero temas que lamentablemente no sonaron por X y Y razón en algún momento dado, y tú los querías poner, pero había más. como se dice, la lista era de, para, digamos que en cada programa ponemos 5 o 6 temas, a lo sumo 6, en algunos casos 4, pero tú tenías a lo mejor seleccionados 7 ese día. En el programa siguiente que hacemos, tienes otros 7 más, tienes que recortar a 4. Entonces siempre te quedan algunos temas por ahí que no han sonado, pero que son de tus grandes favoritos. Entonces yo pensé que ibas a ir por esa línea, para no volver a poner los temas que ya sonaron, que nunca dejan de ser desagradables, por supuesto. Sería un tronco de programa, porque es como un All-Star, los mejores, lo mejor de lo mejor. Pero te lo dejo ahí. Esa idea la podemos usar, quizá yo la puedo usar para mi próximo programa. Cuando me toque a mí decidir, vamos a traer esos temas que tú sabías que querías ponerlo, pero que lamentablemente no entraron por diferentes circunstancias. Sí, fíjate que Fernando, entonces, que ya sonó, también nos dijo que estaba en la misma línea, ¿no? Él pensaba a veces era si vale la pena que hiciéramos como the greatest hits de lo que ya hemos sonado. Pero ajá, por ahí va. ¿Cómo lo ves, José Miguel? Sí, yo soy partidario. Me gustan ambas ideas y creo que se puede hacer una y la otra sin ningún problema. En este momento, sí me gustaría, me apetece muchísimo decir, bueno, mis 5 o 6 canciones preferidas, se hayan tocado o no se hayan tocado. Listo. Ese es el top 25. Sí. Pero vamos a darnos la libertad. 25 minutos el límite de tiempo. Una pregunta. Uh-huh. Vamos a suponer que yo coincido con una canción que tú pusiste. No hay problema. No tiene que ser. Que estar. Yo inicialmente viendo mi lista. De repente dice, oye, hay canciones que pusieron ustedes. Y de repente las son otra vez, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene que ser una canción tuya. Puede haberla escogido cualquiera, que esté dentro de lo que tú consideras son las 25 canciones que más te gustan. Exacto. Sí, no, perfecto. Bueno, ese es el tema para la próxima. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a darnos el saludo de despedida con nuestra audiencia. Fernando, primero. Bueno, muchas gracias, JM, por convidarme para este extraordinario episodio. Como siempre, un placer para mí compartir con todos ustedes, contigo, JM, y por supuesto, León y Juancho, y por supuesto, nuestra querida audiencia. Bueno, espero que nos escuchemos en el próximo podcast. Creo que este quedó muy bueno, me encanta, y creo que ustedes lo van a disfrutar también, y nos tira como una brisita así de creo que refrescamos el podcast con estos episodios, así deberíamos hacerlo más a menudo. Bueno, me encantó compartir y a la estimada audiencia, que Dios me los bendiga a todos. León, tu turno. Nuevamente muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes otro día musical con este cambio de rumbo en lo que es el sonido que les estamos trayendo. Sin embargo, son temas que de una u otra forma nos hemos bañado en ellos, nos hemos tenemos, digamos, como una esponja, hemos absorbido todos estos temas de una u otra forma durante todos estos años y han sido parte nuestra. Así que es una buena oportunidad de traerles estos temas y comentarles un poco sobre ellos, sobre el artista. Y de verdad que ha sido muy, muy agradable pasar a este campo, entrar en este género distinto al que estamos llevando los programas. Nuevamente a ti, Juan, a José Miguel por traer el tema. Muy agradecido. A Fernando, un abrazo. Y a ustedes los espero pronto en el próximo programa con todo el gusto. Juan. Sí, José Miguel, definitivamente fue un golazo este tema que trajiste. Una cosa que a mí siempre me impresionó, yo tuve o tengo compañeros, ex compañeros de trabajo, como José Calderón, que me hizo ver que sabía tanto de salsa, ¿sí? Eso es un poco como lo que ha esbozado León en algunos de sus comentarios. José llegaba al extremo de poderte decir que tal canción, tal versión es mejor que tal otra, pese que la gran parte de la banda era la misma, pero el timbalero de tal canción es mejor que el que está en la otra, o el que toca el trombón. Es impresionante. Pero lo que sí también no deja de sorprenderme es que, sin ser salsero o salsoso, es increíble la cantidad de canciones que tiene uno grabadas en el soundtrack de nuestra vida, que traen tantos recuerdos. Realmente he disfrutado muchísimo y de verdad les digo, tengo días con los benditos mosaicos de la villa pegada. Pero bueno, fue muy placentero. Espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado igual. Claro que sí. Es que la salsa, los ritmos tropicales, sin duda alguna, forman parte del santuario de nuestra vida. Eso es así. Magnífico. Y ustedes, escuchas, creo que también lo es del suyo. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook, al que les pedimos y les sugerimos que se unan y contribuir a interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas. Cerramos esta entrega con Funny All Stars. Como dirían hoy día, featuring Cheo Feliciano y Jorge Santana. Y es El Ratón. Las estrellas de Fania, como las conoceríamos en Venezuela en aquella época, comenzaron su andadura musical como grupo alrededor de 1968. 4 años después de la fundación del sello musical que fue su epicentro, Fania. El sello fue fundado por Jerry Masucci, un descendiente de italianos de Brooklyn, con un instinto comercial realmente insuperable, acompañado de formación formal en negocios, y en la vertiente artística y musical, Johnny Pacheco, del cual León habló hace un ratito. Ya hacia mediados de los 70 habían logrado instalar la música de origen latino, especialmente la salsa, en la órbita del mercado de los Estados Unidos. En esos tiempos, un concierto rompedor en agosto de 1973 en nada más y nada menos el Yankee Stadium. Lo llamaron loco a Masucci al saber de su proyecto, pero logró que más de 40.000 espectadores, la mayor parte de ellos por lo menos, pagaran y se metieran al Yankee Stadium para ver a las estrellas de Fania. Suerte de all-stars, de solistas, directores y cantantes de agrupaciones salseras que hacían vida en la escena musical de Nueva York y Puerto Rico. El concierto terminó abruptamente, hacia la mitad del programa planeado, porque simplemente el público en masa se abalanzó sobre la tarima y arrasó con todo lo que encontró. Habían justo terminado Congo Bongo, una canción en la que Ray Barreto y Mongo Santamaría se habían fajado en un duelo de conga que aparentemente desquició al auditorio. Pues de ese concierto traigo la que para mí es la canción que más me gusta de Fania, probablemente no la más representativa. Del disco de 1975, Latin Rock Soul, interpretada por el cantante puertorriqueño Cheo Feliciano, tiene de todo, música buena para bailar, letra identitaria, eso que la verja que está behind my house es todo un poema. Ese pedacito nomás. Coros pegajosos, aptos para montar las coreografías y bailarlas, y un solo de guitarra con sabor de crossover, interpretando por Jorge Santana, hermano del celebérrimo Carlos. Un saludo para nuestro amigo de la época, Antonio Malo Pérez. Muchas fueron las fiestas en que Juan montábamos una coreografía a la altura de Échale semilla a la maraca para que suene. Bueno, y qué mejor manera de terminar este podcast. Abrimos con broche de oro con Damirón, que la trajo Juan. Y cerramos con El Ratón de Cheo Feliciano, José Luis Feliciano Vega, el niño mimado de Puerto Rico, como se le conoce. Tuvo activo desde 1957 hasta el 2014, géneros musicales salsa, guaguancó, bolero, balada romántica, pero como este se llama salsa, pues incluye eso y mucho más, ¿no? Voz barítono. Los récords, las compañías discográficas donde estuvo fue Syco Records, Fania Records, RMM y Universal Music, más recientemente. Ganó en el año 2008 el premio Grammy Latino a la excelencia musical, y este tema del ratón en vivo, porque el ratón es un tema mucho más viejo de él con el sexteto de Joe Cuba, pero esta versión en vivo, esto para mí, compañeros, es el Dream Team de Fania All Star en este álbum del año 74, Latin Soul Rock, porque además eso es lo que tiene, Latin Soul Rock. Voy a mencionar algunos de los mudos que participaron en este disco: Cheo Feliciano, por supuesto, Héctor Lavoe, en paz descanse, Ismael Miranda Ismael Quintana, que en paz descanse, Johnny Pacheco, Ray Barreto, que en paz descanse, Mongo Santamaría, que también se presentó en el Summer of Soul, del especial de los conciertos, que fue hace dos podcasts. Por supuesto, la guitarra de Jorge Santana, hermano de Carlos, y Larry Harlow, que ya sonó, Richie Ray, y bueno, además de eso, Willy Colón. Bueno, usted pare aquí de contar, ¿no? Extraordinario tema, y no podía cerrar de mejor manera con esta versión en vivo, que también es del año 74, y cómo me recuerda ese año de graduación y comienzo de la universidad, con estas artistas de Fania All Star, La Dimensión Latina, la Orquesta Broadway, y usted dele por ahí. ¿Qué manera de cerrar este podcast, JM? Extraordinario. Otra que trae cantidad de recuerdos, José Miguel, sí, definitivamente, cómo no recordar las coreografías que hacemos con el Chino Varela en esa parte de la canción, que hicimos en varias fiestas. Y la presentación del, y así lo dije yo, pero ahora lo va a decir Antonio Santana. Esa presentación la hice varias veces en algunas fiestas, pero lo más memorable en un antro en la Avenida Nueva Granada, en la cual rematamos en nuestra noche de graduación de bachillerato. Recuerdo poco de esa noche, de esas alturas, pero sí recuerdo haber presentado a Antonio cuando pusieron la canción. Sí, tremenda cantidad de recuerdos. Yo creo que también fue la primera y última vez que anduvimos por esos lados de la Nueva Granada. Yo también creo. No terminamos en el Broadway, terminamos en el Broadway en Chacaíto comiéndonos una sopa de cebolla. De cebolla. Sí, sí. Bueno, qué vida. En todo caso, un abrazo para Antonio Santana y para el negro que estaba, por supuesto, conduciendo en esa noche. Bueno, efectivamente, tal como era en esa época, a mí me apetece enormemente bailar el ratón, y les invito a que nos acompañen haciendo el ratón, Fania All Stars, featuring Cheo Feliciano y Jorge Santana. Aquí está, con el Fania All Stars, la estrella de la canción puertorriqueña y de Latinoamérica, Cheo Feliciano. Se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está behind de mi house. A ver, si puede fugarse. Ciro, sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, que no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino, pie que embala a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío. Que el lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón. un ratón. We'll be right back. Tú sabes cómo es. Oye, ¿tú quieres salsa? Un aplauso para Jorge Santana. Bien chévere.